Villar de Cañas, en Cuenca, tiene el gran privilegio y orgullo de haber sido elegido como emplazamiento para cementerio nuclear. Tenemos al otro lado del teléfono a Alba, que además de activista contra dicha instalación, participa en un proyecto de ganadería ecológica a menos de 6 kilómetros del lugar donde colocarían la basura radiactiva. Hola Alba, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo están vosotros? Bien. Bueno, pues, ¿por qué un pueblo como Villar de Cañas para un cementerio nuclear? Bueno, pues como los restantes pueblos que se presentaron candidatos, básicamente porque quieren dinero y porque entre sus filas había interesados relacionados con la industria nuclear, básicamente. En este caso, Carmen Barco, la secretaria del ayuntamiento, que se encuentra vinculada con el lobby nuclear. Desde el principio el procedimiento fue, bueno, incumplió la legalidad y faltó transparencia y déficit democrático. En el pleno del 2010, donde se tomó la decisión de solicitar el ATC, se hizo en secreto, horas antes de que acabase el plazo, a las 8 de la mañana, sin hablar previamente con los vecinos. En fin, no hace falta decir más. ¿Qué peligros exactamente supondría el...? Pues, a ver, como toda instalación que conlleve algo nuclear en sí, afecta básicamente a tres cosas. Primero, a la salud de los habitantes de alrededor. Es de todos sabido que la radiación no hace ningún bien. Al medio ambiente también afectaría. Si hubiera un escape o un accidente, estamos hablando de plutonio activo, con vida de cientos de miles de años. Y a la economía también. La zona se convertiría en un monocultivo nuclear, en el que todo iría en torno a eso, y además crecería muchísimo el caciquismo asociado. Porque esto, vamos, lo podemos observar en otras zonas que se han dedicado a esta actividad ya. Además, por mucha seguridad que quieran hacernos creer que va a haber, ¿qué confianza puede tener este proyecto cuando no se ha hecho ningún estudio sismológico ni hidrológico de la zona? A la vista está que los terrenos son inundables y si no, nada más que tenéis que mirar una de las últimas noticias de prensa en las que aparece un coche engallado en el lodo de los terrenos donde se construirá. Bueno, pues con todo esto que nos has contado, supongo que no todo el mundo está a favor de esto y ya hace tiempo que se ha formado una plataforma para luchar contra el cementerio nuclear de Villar de Cañas. Exactamente, ¿en qué consiste el proyecto de la plataforma y cuáles han sido sus últimas acciones? Pues mira, la plataforma nació en febrero del 2010 y está constituida tanto por colectivos como ciudadanos. De hecho, la evolución que ha tenido a lo largo de estos últimos años, de este último año y pico, ha tenido una evolución a plataforma ciudadana, sobre todo, de las más importantes en nuestra provincia. Desde la plataforma se pide la paralización del procedimiento del ATC para Villar de Cañas o para cualquier otro sitio, mientras no exista un calendario de cierre de las centrales nucleares y que a partir de ahí se ha de abrir un proceso democrático, participativo y ciudadano para decidir qué se hace con los residuos. O sea que no... Somos antinucleares y formamos parte de la CEAN, de hecho. O sea que no es que lo queramos para nosotros, es que no lo queramos para nosotros, que no lo queremos para nadie. Vale, eso sí iba a preguntar si simplemente existen luchas que se les llaman en inglés NIMBY, not in my backyard, o sea, no en mi patio de atrás, que simplemente piden que se lleven esa amenaza de ahí, que se la lleven para otro sitio, y sin embargo la plataforma está planteando que es posible un futuro sin nucleares, ¿no? Claro, exacto. La plataforma apuesta por otro tipo de energía y que somos conscientes de que ahora residuos hay y que a lo mejor sí es necesario construir un cementerio nuclear, pero el problema es que si no se pone un cierre a las centrales que ya existen, nadie nos garantiza que no se vayan a seguir construyendo cementerios. Entonces, pues es como un poco esa línea. Bueno, y tú en concreto, además, eres ganadera ecológica y el cementerio nuclear, aún encima, si se construye, quedaría situado a menos de 6 kilómetros de la granja en la que estás participando. Sí. ¿Qué supondría para la actividad económica a la que os dedicáis? Bueno, nosotros somos ganaderos agroecológicos, tenemos 150 cabritas, algunos olivos, almendros y almendros también, algunos pequeños trozos de tierra para cultivar algo de grano y legumbre. Y bueno, creemos en la ganadería extensiva y en la ligación de la ganadería y la agricultura junto con la silvicultura. Y así es como trabajamos, pastoreando en pastos comunales. El que este cementerio nuclear se ubique tan cerca de nuestra finca haría básicamente que huyéramos, pero nos negamos a asumir que nos echen de nuestra casa. No nos da confianza simplemente el estar cerca de un riesgo tan grande y por eso estamos en esta lucha. Porque aunque hay mucha seguridad, se supone, en todo este tipo de construcciones y demás, pero siempre puede pasar algo. aparte de que las zonas, normalmente las zonas en las que hay este tipo de cosas nucleares, o por ejemplo pueblos en los que hay centrales térmicas y demás, suelen ser pueblos bastante fantasmas o, como te he dicho antes, bastante caciques. Entonces, pues no nos gustaría vivir en una zona así. Por tanto, nuestra actividad económica pues desaparecería, básicamente, nos iríamos de allí. ¿Qué sientes cuando piensas que hay gente que está moviendo el mundo de esta manera, como para poner una cosa así al lado, y mientras tú estás con tu proyecto sin dañar al mundo, incluso beneficiándolo? ¿Qué te sale de dentro? Pues, hombre, me salen muchas cosas. Me da, por un lado, bastante rabia, porque toda esa gente que apuesta por este tipo de cosas y que maneja el mundo con estos hilos tan perversos, pues no tiene ni idea de lo que supone para mucha otra gente. Pero no tiene ni idea porque básicamente les da igual. Porque lo único que buscan es su bien, ¿no? Y en los demás, pues les da lo mismo. Y bueno, me da impotencia porque aunque yo esté intentando hacer cosas contra esto, pues me encantaría hacer millones más. Y tampoco sé muy bien cómo, ¿no? Cómo hacernos oír, que lo estamos consiguiendo bastante bien, de hecho, pero bueno, tendríamos que... Toda esta gente que piensa que el consenso no ha sido como ellos han dicho, absoluto, porque para nada ha sido un consenso absoluto, pues que es que se nos escuche, ¿no? Como un poco eso, impotencia, pero vamos, que yo creo que lo vamos a parar porque lo vamos a parar, porque esto no tiene ni pies ni cabeza el proyecto, y cada vez se cae más. Pues claro que sí. Y vamos, sí. Yo invito a todo el mundo a que se pase a visitar el blog de la plataforma, que está muy bien, y ahí es? Tiene... ¿Te sabes la dirección? Cuenca dice no al cementerio nuclear. blogspot.com. Perfecto, pues ahí tenéis toda la información sobre esta lucha, sobre las futuras acciones, que además tienen muy claro que lo van a parar. Nosotros también esperamos que pronto seáis parte de la sección de Un Rayo de Sol, donde reflejamos las noticias positivas y los triunfos de la defensa de la Tierra. Y mucho ánimo, Alba, con la lucha, y a ver si nos vemos pronto Muchas por gracias. Ahí en alguna acción. Muchas gracias.